que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Bueno, repetíamos así lo que habíamos dicho a las 6 de la mañana. Diego. Hoy cumpleaños Asunción, la capital de la República del Paraguay, que se fundó el 15 de agosto de 1537, el mismo día que se conmemoraba la festividad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Fue creada en la bahía formada por el río Paraguay y el país hoy lleva el nombre de ese río. Su fundador fue el español capitán Juan de Salazar de Espinosa, que había llegado con la expedición de don Pedro de Mendoza, y en un incendio en 1543 destruyó las tres cuartas partes de la ciudad, quemó el edificio del archivo y desapareció en el fuego el acta de fundación. Con el transcurrir del tiempo se fueron formando los primeros asentamientos con españoles y los aborígenes de la zona, y surgió de esa forma los llamados mancebos de la tierra, mezcla entre el español y el guaraní. Llamada madre de ciudades, la ciudad de Ascensión fue de allí partiendo numerosas expediciones que fundaron nuevas ciudades en el oriente: Ontiveros, Villarrica del Espíritu Santo, Camino Real y Santiago de Jerez, y en occidente Santa Cruz de la Tierra y Nueva Asunción, y a lo largo del litoral Corrientes, Santa Fe y la segunda fundación de Buenos Aires. Con el paso de los años también se gestó la independencia del país. El doctor José Gaspar Rodríguez de Francia fue quien se ocupó ordenadamente de la planificación de la ciudad durante la etapa independiente. En el gobierno de Carlos Antonio López y después de su hijo Francisco Solano, Asunción se convirtió en una ciudad moderna gracias a las innumerables obras y edificios construidos, muchos de los cuales pueden ser apreciados actualmente a pesar de los daños sufridos durante la Guerra Grande del 64 a 1870, y al final de la guerra se inició un proceso de reconstrucción del país. La bueno, ciudad... yo creo que si no le hubieran inventado esa guerra a Mitre, esa guerra de traición contra los paraguayos que se hizo en la Triple Alianza de Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, si eso no hubiera ocurrido, Paraguay estaba llamado y Asunción estaba llamado a ser capital de un imperio. Estaba en pleno desarrollo Paraguay. Y tenían trenes, tenían telégrafo, sí. Algo impensado. Alto progreso tenía. Sí, a partir de abril de 1849, Asunción asumió cambios, entre ellos cambió los nombres de las históricas calles y avenidas que después fueron testigos silenciosos de lo ocurrido en torno a la ciudad, que era el corazón de América. Las calles Palma, Estrella, Oliva, 14 de Mayo, Independencia Nacional, Paraguarí, Tacuarí y el Paraguayo Independiente son las únicas que conservan sus nombres originales. Y la pérdida de una cantidad de nombres de hombres impresionante en la guerra hizo que tuvieran que reeducar a la mujer paraguaya, que tenía que aceptar compartir un nombre. Es decir, la sociedad paraguaya empezó durante la posguerra, porque había pocos hombres, un hombre a lo mejor tenía dos o tres hogares, y eso se quedó instalado como cultura después. Exactamente. Hoy cumple años y Ramona Galarza la recuerda de esta manera: Recuerdos de Ipacaraí. Asunción del Paraguay. Hoy es aniversario de Santo Domingo, de Quito en Ecuador y de Asunción en Paraguay. 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María. Una noche tibia nos conocimos. Por eso se llama Asunción la capital paraguaya. Junto al lago azul del Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino. Viejas melodías en guaraní. Con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Caraí, todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñataí. Que todo viven te recuerda, mi amor te llama. Cuñataí. Y fíjate, Miguel, la coincidencia. Tres grandes ciudades de América nacían el mismo día. La de Ecuador, Quito, como dijiste vos, que se creaba en 1519, la de Panamá en 1534 y la de Asunción en 1537, y todas se fundaron en el Día de la Virgen. Y Santo Domingo. Y Santo Domingo también. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, Carolina Silva es la sargento que amenazaba al presidente de la República en las redes sociales y también a la gobernadora, que está detenida, que dice, ella vive en José C. Paz justamente, ella dice que le hackeó su cuenta su pareja y que estaba utilizándola un hombre de militancia en la Cámpora. Vaya uno a saber cuál es la verdad. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Rodolfo, ¿qué tenemos para ir cerrando en el deporte? Vamos a revisar el medallero, estira la ventaja a Estados Unidos, ahora tiene 25 de oro y un total de 69 medallas. Los escoltas, 15 medallas de oro para cada uno. China y Gran Bretaña, pero China está adelante en el total, 45 contra 38. Argentina, con un oro y una plata, figura en el puesto 35.